embellecimiento, claro está, de la carretera de Playa Larga hasta Playa Girón. Así que un saludo para todos estos trabajadores que hacen de nuestro municipio un sitio cada día mejor para los visitantes que llegan hasta aquí, hasta nuestro municipio. La invitación para que abras tu corazón, sintonice nuestras frecuencias y se acomode. No olvides que aquí estás como en casa, protéjase siempre, ¿eh? Ya puedes llamar y participar de nuestras casillas musicales o favoritos, que en esta emisión son tres, por el 4598-7156. Reitero dígitos, 4598-7156. Muy buenos días. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente, único y original. Nadie puede contra eso, nadie puede contra eso. Esta es la ingeniería musical. Escuchen esto. Busca tu pareja y dale, y tú sabes quién llegó. Como en casa. Sí, logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes. Claro que sí, única y original. Abrimos nuestra portada musical con dos pegaditos. Primeramente Pocho, Tiemblo. Después Jayco Forever, Mío y Tuyo, junto a Itager. Como en casa. Chica como tú, yo no voy a cualquiera. Yo no tengo YouTube, yo soy del gueto negra. Cuando hablamos por teléfono me pongo en tensión. Si te pudiera dar tan solo un beso de amor. Es que cuando te veo tiemblo, yo tiemblo, mami, yo tiemblo. Ay, tú tienes control en esto de mi cuerpo cuando te veo tiemblo. Es que cuando te veo tiemblo, yo tiemblo, mami, yo tiemblo. Ay, tú tienes control en esto de mi cuerpo cuando te veo. Cuando te veo tiemblo, yo tiemblo, mami, yo tiemblo. Ay, tú tienes control en esto de mi cuerpo cuando te veo tiemblo. Que cuando te veo tiemblo, yo tiemblo, mami, yo tiemblo. Ay, tú tienes control en esto de mi cuerpo cuando te veo tiemblo, mami. Por ti me estoy volviendo loco yo. Cuando te veo yo perdí el control. Yo no tengo YouTube, yo soy del gueto, nena. Y cuando hablamos por teléfono me pongo atención. Si te pudiera dar tan solo un beso de amor. Es que cuando te veo tiemblo, yo tiemblo, mami, yo tiemblo. Ay, tú tienes control en esto de mi cuerpo cuando te veo tiemblo. Cuando te veo tiemblo, mami, yo tiemblo, mami, yo tiemblo. casa. Eso que tú llevas de mano no es tuyo, eso que tú tienes prestado. Hoy está contigo, mañana conmigo. No te metes en un canal profundo, que su salsa no es conmigo, su salsa es con todo el mundo. Soy yo, suelta lo que no es tuyo. Tú no eres dueño de nada. Eso se llama mi tuyo, eso se llama mi tuyo. Soy yo, suelta lo que no es tuyo. Se fue pa' el llano, dejó la loma. Se tiró la que encantona. Y vino a verme predispuesto, pero lo maté de goma. Toma, toma, dale que estoy en zona. Toma, esto es pa' punta y pa' la goma. Toma, que tú sabes cómo funciona. El príncipe rey le quitó la corona. Ubícate, que te noto desubicado. Eso que tú llevas de mano no es tuyo. Eso que tú tienes prestado. Hoy está contigo, mañana conmigo. No te metes en un canal profundo. Su salsa no es conmigo, su salsa es con todo el mundo. Soy yo, suelta lo que no es tuyo. Tú no eres dueño de nada. Eso se llama mi tuyo. Oye, oye, soy yo, suelta lo que no es tuyo. Tú no eres dueño de nada. Eso se llama mi tuyo. Entonces, ¿qué? Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Ya tú no eres dueño de nada. Tú no eres dueño de nada. No tiene cura, ay, para qué te apura. Si tú no eres dueño de nada, pregúntale a ella, déjate locura. Tiger Baby, mira y me lo meco. Yeah, el Tiger in the house, yo, lo más pegado. Se fue. La la la, que tú eres dueño de qué, dueño de nada. Live music. La la la, que tú eres dueño de qué. Aplauso para ustedes, me siento como en casa. De hecho, estoy en mi casa. Aplauso, ahora aplauso. Aplauso. En el sonido, la chica más popular en toda Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. Contigo me tropezará, qué linda estaba tú. Agua. Qué linda yo te vi. Te habla Aldenis Rodríguez. Rodríguez, definitivamente. Y juntos hacemos Como en Casa. Es de verdad, y nada en este mundo lo cambiará. Si un día no regresa, él la llorará. Luchando por ella hasta el final. Tus saludos y felicitaciones, tus opiniones y sugerencias, tus deseos. Puedes llamar al 987156 Como en Casa. Yeah. No olvides tu nombre. 987156. Como en casa. Llama o escribe ahora mismo. Como en casa te acompaña en el diario. Estamos de regreso a la hora 10:33. ¿Cómo se encuentra usted este sábado? Damaris Rodríguez Chirino, como en casa. Usted viene hoy de naranja. Negro, naranja. ¿Usted le va a oír a Clara este año? Ni soñando. Usted es roja, usted es matancera. Bueno. En fin, no voy a entrar en ese tipo de controversias. Matanzas campeón, perfecto. Entonces, está usted en sintonía con Como en Casa, revista de variedades dedicada al amor y familias en Agueras cada sábado desde las 10:20 de la mañana y hasta la 1 de la tarde puede usted acompañarnos. Hoy estaremos conversando en la sección de orientación familiar Esta es la Vida, acerca de la paciencia que hay que tener para lidiar con sus hijas e hijos. Muchas madres, en lo particular, se quejan de la poca o ninguna paciencia que tienen para lidiar con sus hijos o hijas. Frases como, no puedo con ellos, me agota la paciencia, mi paciencia es limitada, a mí no me van a estresar, y muchas otras de idéntico estilo se pronuncian indistintamente para dar fe de la poca o total carencia de eso que muchos y muchas han llamado la virtud de los sabios. ¿Quiere conocer acerca de la virtud de los sabios? Mantenga la sintonía 10:35 ahora mismo en el mayor humedal del Caribe insular. Más adelante escuchará tres de las efemérides más importantes de Cuba y del mundo. Tendrás la oportunidad de copiar los ingredientes de chips de boniato, una de las variantes que puedes realizar para sustituir a las típicas papas fritas. Son estos chips saludables. Para hacer esta receta necesitas, bueno, ahí lo dejo, 12:30 es la receta de cocina y los trucos te ayudarán hoy a aprovechar precisamente las bondades del eucalipto. Mantenga la sintonía con todas nuestras frecuencias en FM 99.5 para la zona occidental de la península de Zapata y 100.1 también de la FM para la zona oriental. Como en casa te regala algunos secretos que te facilitarán tu vida en el hogar. Consejos útiles, recetas de cocina y mucho más. En la radio estás Como en Casa. Como en casa. Solo por la 99.5 de la FM Estéreo. Recuerde que puede seguir comunicando a través del 4598-7156 para sus saludos, reportes de sintonía y peticiones musicales. Y si de música hablamos, ya te acompañan Silvestre Dangond y Nicky Jam. Cásate conmigo. El amor no se acaba. El amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedo ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor. Cásate conmigo, cásate amante y mejor amigo. Y de eso con adiós de testigo siempre te hace mi mente. Primera dama y yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Casaste conmigo. Porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarse. Casaste conmigo. Los sonidos marcan la diferencia. Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos los mismos. Los sábados la radio es exclusiva. Siente el calor como en casa. Justo a tu gusto. Qué rico, mami, qué rico. Sube las manos para arriba. Dale pa abajo. Dale pa un lado. Pa el otro lado. Hoy como ayer. Hoy es sábado 26 de septiembre de 2020. En 1953 envía Fidel carta al Tribunal de Urgencia. El 26 de septiembre de 1953 se inició la tercera sesión del juicio con Fidel Castro ausente. El capitán alegó en una nota que Fidel se encontraba enfermo. Seguidamente Mel Hernández, una de las dos mujeres participantes del asalto, desmintió la afirmación extrayendo la carta de Fidel de su pelo, dirigida al Tribunal de Urgencia, donde desmentía sobre su supuesta enfermedad. En dicha carta imponía un número de condiciones para la celebración del juicio y culminaba diciendo: un principio justo desde lo hondo de una cueva puede más que un ejército. Y en el año 1960 realiza Fidel Castro su primera intervención ante la Organización de Naciones Unidas. Acompañado, entre otros, por los comandantes Juan Almeida y Pedro Miret, el primer ministro cubano Fidel Castro llegó a Nueva York el 18 de septiembre de 1960. El 26 de ese mes, durante el 15º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Fidel realizó su primera gran intervención en un foro internacional para denunciar la política agresiva del imperialismo norteamericano hacia Cuba. Su discurso tuvo una amplia repercusión, pues aludía directamente a los millones y millones de personas sometidas a las diversas formas de explotación y fijaba ante todas las naciones la posición de Cuba respecto a estos males. Hoy como ayer. Dime qué, Matanzas campeón, la conga pelotera, Pupi, los que son. como en casa. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Ya lo comentaba al inicio de la revista, y es que muchas madres, en lo particular, se quejan de la poca o ninguna paciencia que tienen para lidiar con sus hijas e hijos. Frases como, no puedo con ellos, me agotan la paciencia, mi paciencia es limitada, o a mí me va a estresar. Sí, porque lo gritan a cuatro vientos. Chiquillo, y viene la otra palabrota, y muchas otras de idéntico estilo se pronuncian indistintamente para dar fe de la poca o total carencia de eso que muchas y muchos han llamado la virtud de los sabios. Otras supuestamente más ecuánimes o que dicen estar operadas de los nervios dejan que los niños, niñas y adolescentes hagan lo que quieran sin que se inmuten, pues según repiten, no están para alterarse ni volverse locas. Las hay también que amenazan constantemente con frases lapidarias como esta: prepárense, dejen que su padre llegue. De hecho, convierta la figura paterna en el ogro, el coco o el malo de la película. Definida como la capacidad de tolerar, de sobrellevar algo o a otra cosa, la paciencia es vista también como una balanza que a menudo se inclina más hacia la alteración y el arrebato que al aguante y la serenidad. La primera acepción tiene la validez de respetar y tomar en serio las necesidades y los deseos de los demás. En este caso, nuestros hijos, y hasta de llegar a acuerdos con ellos. La segunda transita por la intransigencia y la obcecación. Se requiere de mucha calma para hacer frente a la crianza infantil, imperturbabilidad todos los días para llevar adelante la formación de hijas e hijos, teniendo en cuenta que estos pequeños seres no son máquinas ni robots y necesitan del juego, el retozo y las correrías para mantenerse activos acorde a sus edades. Paciencia. Sí, paciencia, así mismo. Para aprender a dominar las emociones y erradicar los gritos y la tendencia al maltrato que tanto daña la formación infantil y altera la paz familiar. Claro, no todos los niños dan el mismo trabajo ni se comportan igual. Pero lo que para los adultos es tiempo, orden, mandatos, para los niños es juego, brincos y travesuras, y eso no encaja ni en el tiempo ni en los planes de mamá, papá o el adulto que los cuide. La paciencia, ese don que casi una filosofía de vida es también una importante característica personal que tiene que tener todo aquel que se dedique a educarlos. Sin querer, muchas veces cometemos errores que atentan contra la necesaria tranquilidad familiar. No hay que olvidar que el niño o niña exige afecto y cuidados, también comprensión y buenos ejemplos diarios. Firmeza y sobre todo aplomo, imperturbabilidad. Y los padres tienen que ser capaces de transmitírselos. 10:53 minutos más adelante volveremos con el tema porque, como siempre te digo, esta es la vida. Fíjate, Oscar, ahora uno de los dos tiene que ir a la escuela del niño. La profesora nos mandó a buscar porque Oscarito empujó a una chiquita del aula y se fajó con un palo con otro niño. ¿Y entonces dices tú que está violento? No, si yo no sé de dónde le ha sacado eso. Vaya, yo no me explico dónde lo aprende. Si cuando yo lo digo, esa maestra también se está pasando. ¡Oscar! ¡Oscar, tú me estás escuchando, chico! Y solo tengo un número telefónico. Cada cuando te sientas por ahí, me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo como en casa te complace. Te complace. Iniciamos la participación aquí como en casa. Buenos días. Buen día. ¿Cómo te sientes, Odelis, este sábado? Ay, muy feliz. ¿Y como en casa? Sí, como en casa, mucho que trabajar, pero muy feliz. Claro, claro. Qué bueno, nos alegra muchísimo. Sí. Adelante con tus saludos. Bueno, hoy quiero saludar muy especial en parte a Darío Bouza Otaño, que está de cumpleaños, es un adolescente. Entonces, saludar al Club de los Oyentes, a todas esas personas que están en sintonía, ahí, al colectivo de la emisora. Y quiero que me complazcan con Habana Swing, Yo Pido la Fiesta. Siempre, yo siempre llamo a la siempre fiesta. Siempre llamo a la fiesta. Claro que sí. Te complacemos. Buen día. Buen día para ti. Malo llama lo malo, tristeza llama tristeza, por eso yo siempre llamo. Siempre anda llorando, hay más llanto, se le pega. Hay el que llora miseria, más miseria, se le pega. Al que todo le duele, más dolores le llegan. Que el que siempre se está ahogando, del cielo le caen las penas. Por eso los problemas, échalo para allá. Mira que eso se pega, échalo para allá. Sufre, sufre, sufrimiento le llega. Que el que siempre se está ahogando, del cielo le caen las penas. Por eso los problemas, échalo para allá. Mira que eso se pega. Entonces ponte mami ready esta noche, yeah. writing on the wall. Get your back, get your back, get your back up on the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up on the wall. I heard all the people saying, exactamente 11 de la mañana. Hay una provincia cubana situada en la región oriental de Cuba. En la parte occidental del actual municipio capital, los aborígenes cubanos constituyeron hace casi 4 siglos el cacicazgo de Coiba. En el año 1613 ya existía en la zona del antiguo cacicazgo el hato de, por supuesto, el nombre de la provincia, llamado así por las posibilidades que ofrecía el lugar para la cría y desarrollo de ganado vacuno, zona fértil y rica en abundantes pastos, donde crecía la especie de plantas xerófitas, conocidas popularmente por el tipo de planta que da nombre a la provincia. Fue fundada un día como hoy, el Balcón del Oriente Cubano. No digo más. 4598-7156. ¿Cómo se llama esta provincia? La música Karen Gisell, Tu Funeral. ¿Para qué vienes tú? No puedo creer, estás parado frente de mí. No, no. No puedo entender cómo tienes el descaro de estar aquí. No puedo creer, después de todo lo que sufrí, después de tanto, tanto que caí. Y es que la vida es una ironía. Quieres que te perdone yo, ya te puse flores. standing on the wall. Get your back, get your back, get your back up on the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up. Esta es la pregunta de participación como en casa. Buenos días. Buenos días. Dígame usted, Odelis. El balcón del oriente es Las Tunas y su capital es Las Tunas. Sí, estamos preguntando precisamente por Las Tunas. Claro que sí. Respuesta correcta. Ahora, ¿cómo te podemos complacer? Ah, la fundación fue en 1796. Sí, mira, decir que si miramos en mapa nos damos cuenta porque es el Balcón del Oriente, porque abarca completo de norte a sur, es en esa localidad que él está, es de norte y sur, quiere decir que tiene costa norte y costa sur. Ah, entonces sí, cuando siempre un balcón es lo primero, ¿no? Claro. Lo tenemos al frente. Es la entrada, la entrada a la región oriental de nuestro país. Sí. ¿Música que te complace? Bueno, ahora quiero a Will Campa. La vida sigue. La vida sigue, sí. Así mismo. Te complacemos. Por nada se detiene. No, no, para nada. Gracias, buen día. Chao. Will Campa. Una más. Que no te puedes creer que eres el centro del mundo. No. Ni que puedes no te puedes creer que eres el centro del mundo. La vida sigue. Wicampa. Cuando el sol comienza a calentar el agua de la Bahía de Cochinos. Cuando la vida cotidiana se hace más agitada en la península de Zapata. Comienza a las 10:15 de la mañana en tu radio. Como en casa. ¡Pero qué rico suena esto, caballero! Exclusivo. Como en casa. Acerco a tu puerta. 11:11, hora mágica para nuestro mano a mano, solicitado hoy por la fiel oyente Cira Almeida Aragón. Hoy enfrentaremos musicalmente a dos grandes de la música. El primero, lamentablemente ya fallecido, pero que sigue vivo en nuestros corazones, Johann Sebastian. Y el otro intérprete es Cristian Castro. Lo enfrentamos musicalmente por la... porque hemos hecho una semejanza con los géneros que interpretan y por la nacionalidad de ambos. Entonces, reitero el mano a mano musical de Como en Casa... Johann Sebastian y Cristian Castro. Los canales de votación: cabina central 4598-7156, para mensajería 5369-7571 o 5941-6346. Reitero, solamente SMS con el texto mano a mano y el intérprete. Reitero las coordenadas: cabina central 4598-7156, si se encuentra fuera de fronteras, tiene que anteceder el 53, código para Cuba. Mensajería radial igualmente 5941-6346, 5369-7571, con el texto mano a mano y el intérprete. Tenemos ya también el panel de votaciones en nuestra página oficial en Facebook, Como en Casa RV Victoria. Sin más preámbulos, ya iniciamos este primer bloque musical. Ya se enfrentan Sebastián, o sea, Johann Sebastian, con Lobo Domesticado. Después, Cristian Castro, Mi Vida Sin Tu Amor. Te han dicho de mí que soy como el río que llega, que besa y se va. Te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va. Tu loco enamorado siempre quiero ser. Un lobo domesticado. Tu loco enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer, que es trampa mi amor y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Tu loco enamorado siempre quiero ser. Un lobo domesticado. Tu loco enamorado, tu mascota fiel. siempre quiero ser. Mano musical, iniciamos. Buenos días. Buenos días. Cira Almeida, la autora intelectual de nuestro Mano a Mano musical. ¿Por quién votas? Bueno, los dos para mí me gustan, pero me voy por Cristian Castro y Yima también. Yima también. Está conmigo aquí. Para Cristian Castro. Ahora sí. Recibo el voto desde Radio Ciudad Bandera para Johan Sebastián, de parte del jefe de programación de Radio Ciudad Bandera. Así que un voto para Johan Sebastián, dos para Cristian Castro. Gracias, buenos días. Buenos días. Mano a Mano musical, está usted en el aire. Buenos días. Buen día. Bienvenido a Odelis. Bueno, Ariel y yo votamos por Cristian Castro. Son muy buenos los dos, pero esta vez por él. Ok, gracias. Buen día. Seguimos adelante con el mano musical de Como en Casa. Buenos días. Buenos días, va. Lubito, bienvenida a Como en Casa. Entre Cristian Castro y Johann Sebastian, ¿quién te gusta más? Johann Sebastian, pero me gusta Cristian Castro también. Sí, pero no puedes votar por los dos. Johann Sebastian. Johann Sebastian. Mauricio también. Bien. Mauricio dos también. Votos más para Johann Sebastian. Sí. Gracias, buen día. Buenos días, hijo. Sigue activo el panel de votaciones. Otro voto para Cristian Castro desde Radio Cruces. Nuestro colega Esteban, locutor de esa planta radial que identifica además esta radioemisora. Gracias, Esteban. Un saludo para ti y todo el colectivo que te acompaña. Un saludo desde la distancia. Mis primeros pininos allí en Radio Cruces y Radio Ciudad del Mar. Tuve la oportunidad de que ustedes me enseñaran muchísimas cosas buenas y bueno, el agradecimiento eterno a ustedes. Claro que sí, anotamos tu voto por Cristian Castro. Reitero entonces las coordenadas para que usted siga efectuando sus votaciones musicales entre Cristian Castro y Johann Sebastian. Nuestro panel en Como en Casa, RV Victoria, a través de la plataforma de Facebook. Pero Facebook también cuenta con un grupo para que usted se inserte y también un chat que se llama Como en Casa. Y este perfil, esta página de Facebook, reitero, se llama Como en Casa, RV Victoria. A través de la mensajería 59-41-63-46, 53-69-75-71, con el texto mano a mano y el nombre del intérprete. 45-98-71-56 es la cabina central de Radio La Voz de la Victoria. Reitero, esta mañana enfrentamos a Cristian Castro y a Johann Sebastian. De su parte queda la participación. Ahora sí, vamos a disfrutar del segundo bloque musical. Ya llegan Johann Sebastian con 25 rosas, después Cristian Castro, Lloviendo Estrellas. Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó, hoy te mando estas 25 flores, recíbelas, mujer, no digas no, ponles agua fresca en un jarrón. Llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Pones agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras, sé discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Sí, me sé bien ocupada con tus cosas. Y perdóname si algo interrumpí. Hoy, mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buró junto a tu cama.

El amigo Robe. Sí, aquí. Bienvenido. Reportando sintonía. Desde el inicio, lo sabemos. Desde el inicio. Lo sabemos, recibí una llamada perdida tuya. Uh-huh. Y te agradezco muchísimo la sintonía desde el comienzo. Sí. Más adelante te estaremos complaciendo, sí, con la música de preferencia. Vine el teléfono a llamar, pero estaba muy ocupado el teléfono de Como en Casa esta mañana. Sí, muy, muy concurrido hoy. Sí. El panel telefónico. Y ahora la oportunidad suya para, bueno, votar por tu favorito. Bueno, yo vamos a votar por Joan Sebastián. ¿Quiénes? Jesse, Jornay y yo, los tres. Oiga, qué bien, trío de votaciones. Sí. Gracias, buen día. Buen día. Mano a mano, que me acerco a tu puerta. Esto sigue caliente, amigos. Nuestra colega Yoslavi Jiménez Piñeiro, vía WhatsApp, también hizo su votación para Como en Casa. Joan Sebastián es su favorito. Para los amigos que se incorporan a la sintonía y que, por supuesto, gustan de su voz identificativa, Yoslavi es la de la idea original de este programa sabatino. Un saludo para ti, Yoslavi. Gracias por siempre estar ahí. Continuamos todavía con nuestro Mano a Mano musical. Esta es la tercera entrega musical que ya nos llega a cargo de Joan Sebastián, Tiernas Mentiras. Después, Cristian Castro. Imagina. Como en casa. Que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado. Me dijo también que era su paz y que no pedía más, que se había realizado. Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron vivir. Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron feliz. Cuando se iba a marchar, que yo sabía olvidar, que no se preocupara. Le dije, y ni yo lo creí, porque dentro de mí pedía que se quedara. Le dije mentiras, mentiras que turbaron mi mente y que hoy me hacen sufrir. Le dije mentiras, tontas mentiras que turbaron mi mente y hoy me hacen infeliz. Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras. Como en casa. Cosas que pudiera hacer contigo. Imagina la paz y la ternura que sentimos. Imagina lo dulce y lo divino que sería. Imagina que juntos estaremos algún día. No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Despacio. Imagina todito lo que tengo en mi guardado. Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy, te lo regalo. Sin medida. Imagina vivir con tanto amor toda la vida. Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser haga más feliz, más consentida. Imagina la noche que te duermas en mis brazos. Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio. Mano a mano musical, seguimos en el aire. Buenos días. Buenos días, maestrísimo, poderosísimo. Señor. Bienvenido, bienvenido Crispín a nuestra sintonía. Tenemos un mano a mano musical entre Johann Sebastian y Cristian Castro. ¿Cuál es tu favorito? El primero que usted mencionó, y si es el tema musical, ojalá que lo pusieran, Secreto de Amor. Bien, vamos a tenerlo en cuenta. Johann Sebastian, pues es tu favorito y anotamos el voto. Gracias, buen día, feliz buen fin día, de semana. Buen día, gracias. Y felicitaciones para todas las personas lindas que yo conozco, Vladis y Crispin, en el andar de la vida, allá en la cena de Zapata. Claro que sí, que en estos momentos te están escuchando. Yo lo gracias. Sé. Gracias a usted. Mano a mano, que me acerco a tu puerta. Amigos, una de las indicaciones para votar precisamente en el panel es dar like a la foto de tu artista favorito en el póster. Nuestra directora Yamilka Nieves Vázquez puso me encanta al póster de Cristian Castro. Eso se suma como otro voto.

mejor música de hoy que te hace vibrar. Pero todavía quiero verte, tenerte, buscar la fuerza para enamorarte, besarte, lograr que todo esté mejor y hablar. ¡Bom, bom, bom! ¡Aguanta! Sección La Figura. Sección La Figura. Sección La Figura. Amigos, estamos allá en presencia de la sección La Figura. La de hoy, una orquesta que con los bullicios de los años 70 del siglo 20 conoció el público de una agrupación musical intérprete de la creación popular bailable que alcanzó a calar muy hondo en la preferencia de los más conspicuos asiduos a importantes espacios festivos de esos años. Fundada en el año 1968. ¿Quién es la figura musical hoy como en casa y qué interpreta? Les esperamos solo por el 4598-7156. Reitero, 4598-7156 por los dígitos de Cuba. Sección La Figura. Ya estamos complaciendo peticiones para Robe, quien reportó la sintonía desde muy temprano con el Tiger y Jacob Forever. Papel acera. Si no, no se puede hablar porque todo te altera. Si te digo mentira y si te hablo te estoy dando muela. El caso es que ya no es en casa, ahora es donde quiera. Celosa te queda chiquito. Este es el nombre que tú llevas. Papel acera, tú misma. Papel acera, tú misma. Papel acera, tú misma. Papel acera, tú misma. Tú misma que te pones en fase. Tú eres loca de verdad, tú no te haces. Tú eres flor natural, a ti te nace. Tú no te mides cuando vas a meter un pase. Donde quiera, ante cualquiera. Yo no estoy pa' tu loquera. No la forma ni la manera. Así no me llames, no me quiera. Así no me llames, no me quiera. Así no me llames, no me quiera. Así no me llames, no me quiera. Así no me llames, no me quiera. Papel acera. Tú misma. Papel acera. No se puede hablar porque todo te altera. Si te digo es mentira, si te hablo te estoy dando muela. El caso es que ya no es en casa, ahora es donde quiera. Celosa te queda chiquito. Este es el nombre que tú llevas. Papel acera. Tú misma. Papel acera. Tú misma. Papel acera. Tú misma. Papel acera. Tengo cero los kila, el Tiger, Jacob Forever, Arras. Wow, con la rat de Bruce, la rat de Tiger, el team de Lujo. Así no me llames, no me quiera. Así no me llames, no me quiera. Así no me llames, no me quiera. Si no me llame, no me quiero. Papel acera. Sección La Figura. ¡Aguanta! ¡Que me voy! esta es a la sección La Figura. Muy buenos días. Buen día. Oh, Delis, dime, ¿qué orquesta es? La Monumental. ¿Y el título? Tráeme paraguas que va a llover. ¿Verdad, Delis? ¿Va a llover hoy? Bueno, no sé si por la tarde. Bueno, está en peligro entonces la revista cultural. Ay, niño, no sé por qué, porque mira que yo soy nueva y me acuerdo de esa canción. Oye, vamos a complacerte con tu favorito musical. Bueno, para complacer a mi esposo, la versión que hace Mar Anthony de Montón de Estrellas, de Polo Montañés. No, ese es Lenier Mesa. Fue pálida. Ah, Flor Pálida, ahora sí. Sí. Te complacemos con muchísimo gusto, bueno. Tú sabes. Gracias, buenos días. Buen día. Como en casa. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno del agua calor, para que no se dañara. Flor, surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando. Se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Me fui brindando cariño un poquito para de amor. Que nunca se vaya. llegaste a mí con tanta vida para dar y descubrí como en casa es parte de tu familia. Te regalo amores dentro de tu vientre, pintado en colores, dame lo que sientes pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del bueno. Como en casa. Cuba ha enviado su ejército de batas blancas a diferentes sitios del mundo afectados por la COVID-19. Cuba tiene una de las más altas tasas de médicos por habitantes en el mundo, incluso cuando se excluye a los que están en misiones en el extranjero, y sus brigadas médicas para el alivio en situaciones de desastre continúan generando buena voluntad hacia la isla a nivel mundial. Es aislamiento social, no vacaciones. Para que te quede. Quédate en casa. Para que te quede. Vengo del futuro. El único sobreviviente del coronavirus es Pimpón, porque se lava las manitos con agua y con jabón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Abuelita, que no es sobuco tan grande. Para protegernos mejor. Así que coge por el camino más corto, que si te veo por el más alto. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Es la voz de la victoria transmitiendo para ti. Llegará a tu corazón con variedad de estilos y variada programación. Música, noticias y tu radio novela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. En punto, aquí las informaciones. Al cierre del día de ayer, 25 de septiembre, se encuentran ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica 8.291 pacientes. De ellos en vigilancia, 6.322 sospechosos, 1.411 y confirmados 558. Para COVID-19 se estudiaron 7.744 muestras, resultando 62 muestras positivas. El país acumula 584.894 muestras realizadas y 5.412 positivas. Por tanto, al cierre del día de ayer, se confirman 62 casos nuevos, con un acumulado de 5.412 en el país. De los 62 casos diagnosticados, 58 son cubanos y 4 son extranjeros residentes temporales en Cuba. Del total de casos, 53 fueron contactos de casos confirmados y 9 sin fuente de infección precisada. De los 62 casos confirmados, 31 son masculinos y 31 son femeninas. El 74.1%, 46, fueron asintomáticos, acumulándose 3.265 que representan el 60.3% de los confirmados hasta la fecha. La residencia por provincia y municipio de los 62 casos confirmados: Mayabeque 6, La Habana 27 casos, Matanzas 1 caso, de Cárdenas, Santo Espíritu 6 casos, Ciego de Ávila 22 casos. A continuación estaremos dando los detalles de la situación internacional de la COVID-19. Antes de la situación internacional, reportamos 2 pacientes fallecidos. Ciudadana cubana de 53 años de edad que residía en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre, y ciudadano cubano de 75 años de edad que residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Hasta el 25 de septiembre se reportan 185 países con casos de COVID-19, que asciende a 32.289.082 los casos confirmados y 984.040 fallecidos, para una letalidad de 3,04. En la región de las Américas se reportan 16.153.731 casos confirmados, el 50,02% del total de casos reportados en el mundo, con 544.801 fallecidos, para una letalidad de 3,37%. Más detalles del reporte para el día 26 de septiembre, con fecha del día de ayer, o sea, los reportados de ayer, pero que se dieron en la conferencia de prensa del día de hoy, 26 de septiembre, lo puede usted encontrar en nuestra página web oficial www.cmdyelavoz.blogspot.com. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino, voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Muy buenas tardes, ya estamos en nuestra sección La Rueda del Ayer. Puede usted visitar nuestra página oficial, La Rueda del Ayer Oficial. Y estaremos viajando a través del tiempo con la música de preferencia. Ustedes y nosotros por estas mismas frecuencias, 99.5 y 100.1 MHz. Recuerde que integramos las décadas del 40 hasta la música de principios de los 2000. El ayer reciente, aquí, como en casa. Buenas tardes. Todavía la radio hace boom, porque fuimos el boom de tu corazón. Para las nuevas y viejas generaciones, trabajamos. Pero la música que escuchaste ayer también era joven. Sí, la rueda del ayer. La rueda del ayer. FM 99.5 y 100.1. Cuando la FM tenía el pleno control de tus oídos. Estamos iniciando este recorrido con Mirta María Medina Hernández. Es una cantante, actriz, bailarina, vedette, presentadora de televisión y comediante musical cubana, nacida en La Habana y residente en Estados Unidos desde 1993. Este es el título que ya nos regala, Se me eriza la piel. Después disfrutaremos con la mexicana Dulce, Úsame. Me parece que sueño, que es todo delirante, que te llevo en el alma, presente, constante. Se me eriza la piel, hay fuego por mi sangre. Se me eriza la piel, si logras excitarme. Abrazarme, si me puedo sentir, que vibro como amante. Me parece que sueño, que es todo delirante, que te llevo en el alma, presente, constante. Se me eriza la piel, hay fuego por mi sangre. Logras excitarme. del ayer. ¡Qué tontería! Que digas que no puedes seguir utilizándome. ¡Qué tontería! Que creas que el amar sin ser amada me lastima. ¡Qué inocente! ¿No ves que para mí incluso tu amistad es mucho, mucho más que suficiente? Deseabas escuchar un favorito musical en tus oídos, sintonizabas la radio. ¿Por qué no lo haces hoy? Solicítanos tu tema musical 4598-7156. Continúa la música ahora con Alfredito Rodríguez, Sagitario. Después Héctor Téllez, Sí, Búscame. Del ayer. El horóscopo tiene magia tiene creyentes y no creyentes. Hay tantos libros que hablan de signos y que cautivan a tanta gente. Y que te hablan de los amores y del trabajo y del dinero. De la salud, de las amistades, de días malos, de días buenos. Un Acuario la inteligencia y Virgo todo calor. Imparciales y armoniosos y Leo tan fuerte como un león. Y Cáncer es bondadoso y Piscis es muy humano. Simpáticos, generosos y Capricornio es organizado. El otro día en una revista me vi de pronto que reflejado. Porque decían que tengo un signo que se lo gana muy bien ganado. Mitad caballo, mitad persona, con arco y flecha siempre luchando. Se cae mil veces contra la lona, pero a la vez se va levantando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero karma me están retratando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero karma me están retratando. Sagitario, que nadie te aguante. Sagitario, adelante y pa'lante. Sagitario, que nadie te aguante. Sagitario, pa'lante y pa'lante. El horóscopo tiene magia, tiene creyentes y no creyentes. Hay tantos libros que hablan de signos y que cautivan a tanta gente. De los amores y del trabajo y del dinero. De la salud, de las amistades, de días malos, de días buenos. Escorpio es apasionado y Aries es desafiante. Es rápido, es generoso y Tauro firme y perseverante. Y Libra con mucha suerte, son justos y balanceables. Y Géminis, mucha gracia, son optimistas y muy sociables. El otro día en una revista me vi de pronto que reflejado, porque decían que tengo un signo que se lo gana muy bien ganado. Mitad caballo, mitad persona, con arco y flecha siempre luchando. Se cae mil veces contra la lona, pero a la vez se va levantando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero karma me está retratando. Y yo pensé, yo no sé si creo, pero karma me está retratando. Sagitario, que nadie te aguante. Sagitario, pa'lante y pa'lante. Sagitario, que nadie te aguante. Sagitario, pa'lante y pa'lante. ¡Vamos a caminar! Del ayer. Del ayer. Búscame cuando no tengas quien te quiera. Búscame cuando en tus noches sientas frío y soledad. Cuando no tengas quien te bese de verdad. Si quieres, búscame. Yo sé que sufrirás porque no encontrarás amor igual. Y por esa razón yo tengo que decir, búscame. Thank you. cuando no tengas quien te quiera. Búscame, pero esta vez soy yo quien pone condición, ya que una vez tú te marchaste sin razón. Si quieres, búscame. Yo sé que sufrirás porque no encontrarás amor igual, y por esa razón yo tengo que decir: búscame, búscame, búscame. Te sintonizas con un sonido verdaderamente retro en tus oídos. Nuestro propósito, volver a sentir. Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Del ayer. Del ayer. Aquella tarde gris, no supe ver tu amor y me alejé de ti sin un adiós. Como una sombra te vi cruzar la niebla de la madrugada. Quedaron muy atrás tus juegos de niñez y empezó a despertar una mujer. Sin darme cuenta me enamoré de veras por primera vez. Para que perdones mi error, para que comprendas mi amor, 14 rosas rojas llevaré cada mañana. 14 rosas rojas cada día a tu ventana. 14 rosas rojas te hablarán de mi cariño. 14 rosas rojas sellarán nuestro destino. Hoy llegará hasta ti tan solo una canción que te hablará de amor y de ilusión. Quisiera estar muy cerca de ti para decirte que te quiero. Quedaron muy atrás tus juegos de niñez y empezó a despertar una mujer. Sin darme cuenta me enamoré de veras por primera vez. Que perdones mi error, para que comprendas mi amor. 14 rosas rojas llevaré cada mañana. 14 rosas rojas cada día a tu ventana. 14 rosas rojas te hablarán de mi cariño. 14 rosas rojas sellarán nuestro destino. 14 rosas rojas llevaré cada mañana. 14 rosas rojas cada día. Del ayer. Oh, plan B, oh, plan A, más da. no tenga solución. Traje nuevo un día de estrenar y botas que apretaban al andar. Radiante el sol lucía ya en el cielo azul, más ahí venía un chaparrón de vueltas al amor. Es mejor dejarlo cuando llegara, porque al final si ha de cazar, te cazará. Esperamos este tiempo radio ha sido de tu agrado. Recuerde que estamos recogiendo sus favoritos a través de las diferentes vías de comunicación que ya usted conoce. Queremos complacerte. El próximo sábado, luego del servicio de noticias de las 12 del día, estaremos nuevamente contigo en La Rueda del Ayer. Buenas tardes. Estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa. Mañana fantástica solo para ti. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. No me dejes solo, que contigo estoy mejor. Desea, claro que sí que te desea, porque tú eres esa música, la mejor música de hoy que te hace vibrar. Pero todavía quiero verte, tenerte, buscar la fuerza para enamorarte, besarte. Exactamente 12:31 minutos y se activa la participación a través del 4598-7156 para que solicites el disco cubano Disco Amigo, una selección que queda de tu parte con dos temas de intérpretes nacionales. Solo por el 4598-7156. Ya para ti, el habitual botón de muestra con Yomili el Dani, el químico Jordi subiendo la parada. Tengo una pila. Como en casa. Aquí lo que traigo es amor, y sin ninguna falsedad. Que yo sea maldito, no conozco la maldad. Es que yo vengo del dolor y de la soledad. Por eso contigo quiero una vida de verdad. Fila. Pero esta es la que me pateo, no sé pa' qué te alquila. que me parte, no sé por qué tranquila. Porque la gente se comentan y yo sé que te echan pila. Si tú quieres, yo te cumplo el deseo. ¿Cómo me pongo cuando te veo? ¿Quién te dijo que yo estoy para huevo? ¿Quién te dijo que yo estoy en el mareo? Si tú me dejas contigo, me instalo. Y dejo todo este caro. Si a ti te gusta todo lo nene malo. Pero que sea buen palo. Dale, que soy de champila. Que yo tengo una pila. Tengo una lista de difusión. Yo sé que te molesta que me hacen fila. Tú fuiste la misma que me pidió promoción. Pero contigo puedo. Mami, contigo estoy de cara. Él es que me hace flopper. Mami, contigo puedo. Si tú no fuiste tú, ni por la niña en la vida. Y lo que traigo es amor, y sin ninguna falsedad. Que yo sea maldito, no conozco la maldad. Es que vengo del dolor y de la soledad. Por eso contigo quiero una vida de sentimiento. Vengo a decirte esa cerveza, champi, no pierdas tu tiempo. Son ideas que tú te haces, son de tu mente. Siente y respira ideas que comenten. Lo de nosotros no es de ahora, no. Lo de nosotros es de siempre. Yeah, yeah. Esta es la vida, espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos necesitan y merecen padres y madres pacientes que sustenten, respeten y conduzcan. Hay que dialogar y razonar con el niño o niña las decisiones y explicarle cuándo y por qué debemos esperar determinados comportamientos de ellos y ellas en X situaciones. Por ejemplo, en el médico. Si le esperas mucha, llevarle algún juguete o lápices de colores que le sirvan para entretenerse. Igual cuando se trata de alguna visita o de efectuar ciertas compras. Aprender a dominar las emociones y erradicar los gritos y la tendencia al maltrato físico o de palabra que tanto daña la formación infantil es una prioridad para los padres impacientes. La paciencia no es solo una maravillosa virtud, es el ingrediente principal del éxito en nuestros empeños. Para cultivarla, es preciso asomarnos a nosotros mismos, abordar nuestras carencias, madurar, crecer personalmente y, sobre todo, ponernos en el lugar del otro, máxime si se trata de nuestra descendencia. Y si se nos acaba la paciencia, como a menudo sucede, darnos un respiro, pedir ayuda y hasta reconocer delante de ellos que estamos al tope de nuestro aguante. Eso ayuda a relajar la tensión del momento. En la medida en que los respetemos, seremos más felices y mejores personas. No es ocioso recordar que no se le puede exigir lo mismo a un pequeño de corta edad que a uno mayorcito o a un adolescente, pero es imprescindible sentar las bases esenciales de su formación. Y la paciencia, esa virtud cardinal de la vida, no es privativa de algunos y algunas dotadas con ese don, sino que vale, en especial, para todas y todos que se dediquen a la tarea de educar, máxime los propios padres y madres. 12:38 minutos. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Amigos, nuestro recetario de Como en Casa está disponible en la página web www.cmdy.blogspot.com, o sea, cmdylavoz.blogspot.com. Ahí accedes al menú principal de la radio, Como en Casa, y ahí está el segmento de las recetas de cocina. Y es que he estado pensando que la de hoy le puede gustar muchísimo porque soluciona. El boniato es un tubérculo nutritivo y delicioso. Por su textura fibrosa, es un ingrediente ideal para diferentes recetas. En nuestro comentario te contamos una de las diferentes formas de cómo hacerlo. Chips de boniato. Una de las variantes que puedes realizar para sustituir a las típicas papas fritas son los chips saludables. Para hacer esta receta necesitas un boniato lavado. No es necesario que descartes su cáscara, ya que le da un toque crocante. Sí, una cucharadita de aceite, sal y especias. Preparación. Lo primero que tienes que hacer es cortarlo en láminas finas. Luego, colocarlo en una bandeja con aceite, sal y condimentos o especias de tu preferencia. Finalmente, cocinarlo al horno por 10 minutos. Si quieres que salgan lo más crocante posibles, puedes precalentar la bandeja, ¿ah?, y dejarles la cáscara, como lo oyes. 12:40 minutos. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. El eucalipto, junto a sus hojas y aceite, tiene una sólida fama por su aroma y antigua tradición medicinal, aunque se destaca como descongestionante y expectorante en infecciones respiratorias del tracto superior e inflamaciones. La evidencia científica avala más bondades. Es antibacteriano, porque el aceite de eucalipto se encuentra en jarabes y pastillas, así como en inhaladores de vapor, ungüentos y cremas de venta libre. Muchas personas, incluidos los profesionales veterinarios, lo utilizan de manera tópica por su actividad antibacteriana. Sus infusiones se pueden aprovechar para desinfectar y limpiar heridas, cortes o úlceras. Enjuague bucal. Sus propiedades antibacterianas también permiten que el eucaliptol se use como ingrediente para algunos enjuagues bucales y preparados dentales. También puedes hacer gárgaras con su infusión. Alivia la garganta. Varios remedios naturales hechos con eucalipto pueden ayudar a aliviar el dolor o irritación de la garganta, caramelos, jarabes e incluso baños de vapor. Al igual que en el caso anterior, se pueden usar las hojas frescas en infusiones para hacer gárgaras. Recuerda, no aplique sobre la boca o ingiera su aceite. Destapa la nariz. Si tu nariz se ha irritado de tanto limpiarla, aplica una cantidad pequeña de ungüento de eucalipto. Este abrirá las vías respiratorias y evitará la congestión. Con las hojas de eucalipto también se pueden preparar un vaporizador casero y aspirar sus vahos expectorantes. Contra la tos, se prepara una infusión y se toma durante el día. Repelente de insectos. El eucalipto es un efectivo repelente de insectos. Para que lo sepas, puedes poner aceite en un vaporizador o preparar una infusión con hojas y luego rociarlo en el ambiente. Otras propiedades: combate la hinchazón, antiviral, para la artritis, protege la piel. Pero eso será en otra emisión. 12:43 minutos. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. La historia de hoy se titula El amor y el tiempo. Hubo un tiempo en el que en una isla muy pequeña, confundida con el paraíso, habitaban los sentimientos como habitamos hoy en la tierra. En esta isla vivían en armonía el amor, la tristeza y todos los otros sentimientos. Un día, en uno de esos que la naturaleza parece estar de malas, el amor se despertó aterrorizado sintiendo que su isla estaba siendo inundada. Pero se olvidó rápido del miedo y cuidó de que todos los sentimientos se salvaran. Todos corrieron y tomaron sus barcos, y corrieron, y subieron a una montaña bien alta donde podrían ver la isla siendo inundada, pero sin que corriesen peligro. Solo el amor no se apresuró. El amor nunca se apresura. Él quería quedarse un poquito más en su isla, pero cuando se estaba casi ahogando, el amor se acordó de que no debía morir. Entonces, corrió en dirección a los barcos que partieron y gritó en busca de auxilio. La riqueza, oyendo su grito, trató luego de responder que no podría llevarlo ya que con el oro y con la plata que cargaba temía que su barco se hundiera. Pasó entonces la vanidad, que también dijo que no podría ayudarlo. Una vez que el amor se hubiese ensuciado ayudando a los otros, ella, la vanidad, no soportaba la suciedad. Por detrás de la vanidad venía la tristeza, que se sentía tan profunda que no quería estar acompañada por nadie. Pasó también la alegría. Pero esta tan alegre estaba que no oyó la súplica del amor. Sin esperanza, el amor se sentó sobre la última piedra que todavía se veía sobre la superficie del agua y comenzó a menguar. Su llanto fue tan triste que llamó la atención de un anciano que pasaba con su barco. El viejito tomó al amor en sus brazos y lo llevó hacia la montaña más alta junto con los otros sentimientos. Recuperándose, el amor le preguntó a la sabiduría quién era el viejito que lo ayudó, a lo que ésta respondió: el tiempo. El amor cuestionó: ¿por qué solo el tiempo pudo traerme aquí? La sabiduría entonces respondió: porque solo el tiempo tiene la capacidad de ayudar al amor a llegar a los lugares más difíciles. Lección súper interesante. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. Pasamos a complacer a la audiencia en nuestra sección del disco cubano Disco Amigo. Primeramente, Alex Duval nos regala Preguntas. Después, Charanga Habanera y el Chacal le contestan Hakuna Matata. Preguntas. coge tu cosa, por favor, no digas nada. Tu vida conmigo tiene las horas contadas, no armes un drama. Quizá no es tu intención hacerme daño y lastimarme. La culpa fue mía por querer cambiarte y amarte hasta quebrarme. Buscando preguntas, si ya yo sabía la respuesta. Lo aposté todo por ti y al final perdí la apuesta. Vete de mi vida, si nada te cuesta. Y si me preguntas ya yo te borré, ahí tienes la respuesta. No funcionamos, ya lo jodimos. Y aunque peleemos, recuerda que no quisimos. Yo te deseo la mejor de la suerte. Y aunque me haga el fuerte, me cuesta no verte. ¿Y dónde quedarán los planes que teníamos en mente? Cambiaste y te volviste diferente. Me vendiste una historia, yo fui tu mejor cliente. No importa si dices que lo sientes. Buscando preguntas, si ya yo sabía la respuesta. Lo aposté todo. Chatas de Juan Luis, quiero que seas muy feliz. Pero tú por allá y yo por aquí. No habrá viajes a París ni bachatas de Juan Luis. Quiero que seas muy feliz. Pero tú por allá y yo por aquí. Buscando preguntas, si ya yo sabía la respuesta. Lo aposté todo por ti y al final perdí la apuesta. Vete de mi vida, si nada te cuesta. Y si me preguntas ya yo te borré, ahí tienes la respuesta. Alex Tuvalla, Wilder. En la música es de luz. Como en casa. Ladies and gentlemen, now, directamente de Cuba, Charanga Banera, Chaka, y te lo voy a decir en inglés, lo mismo que ya aprendí. What you do? Dime qué pasó. Ay, qué pasó. Dime qué sentí. Ay, qué sentiste. Cuando me dejaste. Cuando me dejaste. Cuando tú te fuiste. Cuando te fuiste. No llegaste al millón. No. Y a tu papi lo pediste. Te lo dije. Viste. Sorry. Te pusiste triste. Cabina. A uno le gusta Cuba. Cuba. A otro le gusta la ayuda. Con los tigres, cuando sale de Cuba no se lo olvida, que aquí está el amor de su vida, de La Habana para Miami, ya vivo aquí, de Miami para La Habana. Yo le dije que no me hacía falta, y tú la ves inventando, poniéndome recarga. Que tenga un millón en la misma repartera, porque le gusta el chacal y la charanga vale. Hakuna Matata, yo vivo, Hakuna Matata, yo vivo, si yo soy lo que te gusta. Que me mata, me mata. Hakuna Matata, yo vivo.